ラブです。 Bienvenidos a Reserva para Tres con Romina. Romina, hola. Hola a todos. Con hola, Pablo, hola. En España. Aquí en España, Mallorca, con mucho calor. Y con Andreas, que está el gran presentador del Reserva para Tres. ¿Qué te gusta ese bienvenido? Bien. Sí, y y ahora una pregunta al Pablo. ¿Tú sabes de dónde viene ese bienvenidos? No, la verdad que no. Ahora sé que viene de tu garganta. Sí, también. No, viene de la teleserie Futurama. Ah, mira tú. Sí, cuando Fry llega al futuro y hay unos profesores ahí y dicen, bienvenidos al mundo del mañana. Mira, bueno, eso es algo friki, digamos, de los frikis. Bienvenidos. Ya, un poquito dramático, ¿no? Sí. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Sí, muy bien. Aquí con frío. Tú con calor, nosotros con frío. Mucho calor, ustedes no tanto frío, ¿o sí? No, sí, ha hecho frío esta semana. Yo encuentro que hay mucho frío. Pero los últimos dos días al día son casi 20 grados, Romina. Sí, pero hay que diferenciar el día de la noche. Porque sí, eso es fuerte, ¿no? Eso es fuerte, fuerte. Ya, ¿y qué hace la situación mundial? ¿Todo deprimido? Sigue tiritando. Revuelto todo el asunto, ¿no? Ya. Yeah. Tiritando. Ya, tenían ya las últimas días el G20 en México. Sí. Y allá estaban ya los gronlidos de los más potentes del mundo. Y alguien me mandaba una grabación de su cita, todo junto. Y increíble que me mandaron de México. Y ya, vamos a escuchar la grabación, es increíble. A ver, dale. Ya, esa es la grabación increíble de los G20. Los payasos muy más buena, grandes del... Los 20. Un circo. Sí. Sí, yo creo que es el circo más mágico del mundo. Bueno, eso así estaban desarrollando todos los temas que tienen que ver con la crisis, ¿no? Ese sí que es el circo más caro, ¿no? Del mundo. Sí. Sí, sí, sí. Por eso estaba sorprendido sobre esa grabación de México. Sí, estaba interesante. Eso lo envió nuestros periodistas desde México, que están monitoreando lo que hacen dentro del G20. ¡Qué fuerte! Estuvo muy bueno, pero ustedes se dan cuenta de lo que fue del podcast anterior, del 9, hoy estamos en el podcast número 10. ¡10! Sí. Que ya, bueno, una es que cumplimos el décimo, ¿no? Pero otra es que... Número el año 10. Pasado. Ah, el año pasado no. El podcast pasado. Sí. Acá en España no estábamos rescatados. Ah, sí, claro. Y ahora estamos rescatados. Sí, espérate. Pero en realidad no están rescatados. Mi España. Mi pobre España. Están tan tristes. No alcanzaron a rescatarnos. Sí, jamón serrano. Adiós al jamón serrano. Arredioso las tapas. Rescate para España. Estoy tan triste. Ya. Es rescate, muy rescatador. Ya. España. Ya, ya está. Ahora estoy mejor. Sí. Bueno, toda esta situación está cada día peor. El rescate que literalmente se dijo que era para los bancos, yo creo que sí, marca un antes y un después en lo que es la crisis. Sí, sí, sí. Porque, claro, porque España, si bien es cierto, bueno, Grecia ya fue ayudado, Irlanda y Portugal, España es uno de los países más grandes, entonces... Es fuerte, y a mí lo que me parece más fuerte es que Rajoy aún no dice que realmente el rescate era, digamos, todavía no lo asume el rescate, claro, como tal. Yo de las palabras de Rajoy quiero rescatar, las cosas son como son, y el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer. Eso es lo que sí me llegó profundamente, porque tan claras fueron las palabras que sí, que es así, que las cosas son como son, o no te sí dice nada eso. No, y Merkel dice ya siempre, no hay alternativas, es también sí muy muy claro. Sí, no hay alternativa si lo que en su mente cambiar, en su cabeza no claro hay alternativas, porque no quieren buscar alternativas. Sí, lo que pasa es que las alternativas que ofrecen todos son orientadas a salvar a los bancos y no orientadas a salvar a las personas. Y yo creo que eso también es lo que está dañando también la imagen de toda la gente que a lo mejor quiere arreglar las cosas, pero no sé, yo no veo que Rajoy sea un líder que está fuerte junto con su país. La reunión está de México, del G20. Acá en España llegaron noticias que, o sea, en una sala de prensa estaba Obama y Merkel y otros representantes, y hablaban de, casi todos hablaban de España, de que el gobierno español tenía que tomar la decisión o aclarar bien cómo se iba a manejar con el dinero, que el dinero estaba. Y en la otra sala de prensa estaba Rajoy diciendo, es que no se ha hablado de España. Ojalá se hubiese tratado el tema, pero que no. Sí, bueno. Te daba risa, ¿no? Porque es como increíble, ¿no? La inconsecuencia, porque yo creo que eso es lo que está minando también su imagen como presidente en una situación tan crítica. Yo creo que no puede ser un presidente que no tenga convicción, que no sea líder. Tan inactivo, o sea, ¿no? Que no claro, se duerman tanto en los laureles así, en tomar decisiones tan importantes. Sí, pero que me pregunta, desde ahora, desde meses, que hablan solamente sobre salvar bancos y necesitan más ayuda, pero que no me voy a ver es nuevas ideas, que el gobierno tiene una visión para el futuro, por ejemplo, claro, cómo vamos a crear más trabajo, por ejemplo, y eso me falta completamente en toda la discusión. Sí, sí. Y claro, yo soy también una de las personas que prefería que España y otros países salen fuera del euro. Va a ser cruel para la gente. Sí, sí. Pero yo creo en un año, en dos años se recuperan más rápido. Que van a sufrir ahora más años así, ¿no? Por eso... Claro. Es que no se ve que con lo que están haciendo ahora se vaya a terminar la crisis. O que vaya a ser una solución de fondo. A mí lo que me sorprendió otra cosa es que acá en España una vez al año se hace un debate sobre el estado de la nación. Uh-huh. Que lo hizo Zapatero durante todos los presidentes una vez al año en esta fecha. ¿Ya? Se hace un debate en el Congreso. Y este año lo suspendió, él, así descaradamente, se suspendió del año 92, que no se suspendía, y que en el año 92 se suspendió porque coincidía con las elecciones a presidente. Y este año él no lo va a hacer. directamente. No, no tiene problema y a mí es... No. Me parece antidemocrático. Porque, no, porque ellos tienen, sea, ahora la mayoría. Tienes que ir al Congreso, dar, sí, la cara, escuchar la sugerencia de los otros partidos y tiene que ser plural, ¿no? No, no puede ser que... No, no, ellos tienen la mayoría y ahora pueden hacer lo que quieren, porque eso parece cada vez más, sí, sí, a la dictadura. Igual uno va pensando, bueno, no, no, y es descarado de que él no quiere dar la cara, o sea que es así. No quiere dar la cara. Es que, ¿cómo va a dar la cara si él no tiene un plan? Aquí no hay un plan claro, no hay un plan fijo, no hay un plan que también vaya dirigido a la gente, no hay un plan que realmente haga un cambio profundo. No, él tiene un plan, él tiene su ideología que el neoliberalismo funciona y... todo el mundo o los países ricos del mundo, los G20, todos esos países están en principio en el déficit, todos. Estados Unidos, toda la Unión Europea, ningún país al final está bien. Y ellos todos siguen así, es su ideología, por eso se siguen así. Y él quiere, porque él es también de esa escuela, ¿no? De los neoliberales. Que normalmente necesitas ahora alguien o una fuerza que mostrar a esa gente que no podemos seguir así. Pero ellos no entienden, claro, eso, porque viven ya también en un mundo paralelo. Claro, claramente ellos no entienden lo que necesita la gran mayoría. Ahora claro, también es discutible la manera en que se entregó la información del rescate. O sea, un día antes de un partido muy importante por la Eurocopa. Y así la gente también no, como que no le toma el valor que tiene porque está un poco distraído con el tema de fútbol. Y el fútbol es un mecanismo para hacer que las personas no se concentren en las cosas complicadas, ¿no? Entonces, eso también es un poco fuerte el día en que anunciaron el rescate para los bancos. Claro. Y discutible, claro. Sí, pero al final, el Rajoy ya dice... No, el rescate de la banca española. Yo creo que en este momento hay dudas importantes. Sí. No hay ningún rescate de la banca española. Yo creo que en este momento... hay dudas importantes sobre la zona euro y eso, lógicamente, pues hace que la prima de riesgo de algunos países pues esté muy elevada. Eso es exactamente lo que en este momento ocurre y por eso, como he dicho antes, sería muy importante un llamamiento claro sobre la irreversibilidad. Escuche, ese no soy yo, ¿eh? Sí, sí. Escuchamos. De verdad. ¡Uy, qué bien! No, ¡qué bien imitas! También no me sale. No. Pero lo estaba diciendo, ¿eh? Sí, y la gran pregunta es, ¿quién paga ese rescate? Al final también el Estado español, ¿no? Eso es ya también interesante, ¿no? Él dice siempre, nunca, nunca, los bancos, ¿cómo se llama eso? Él dice, no, o sea, no hay ayuda del Estado, es una ayuda a los bancos, pero no es correcto, porque al final los habitantes pagan eso con sus impuestos. Al final yo creo que también la credibilidad se ve dañada con ese tipo de cosas, porque es claro que en algún momento el Estado va a tomar participación en este tema y que va a tener alguna incidencia, ¿no? A lo mejor, claro, puede que no directamente o que ellos no digan, oh, mira, de los impuestos vamos a pasarle dinero, no, pero que va... No sé, más encima es un dinero que ni siquiera el Estado va a fiscalizar, o sea, es como que, no sé, es como cosas raras. Y eso yo creo que la gente le da más inseguridad. ¿Y cómo va a confiar así más en Rajoy si hacen las cosas ocultas en un día antes de un partido importante? Todos hacen eso oculta. También en el momento en Alemania, la justicia más alto avisa al Parlamento o también al señora Merkel que ellos publican antes, ¿no? ¿Qué quieren hacer? Porque con la ley alemana no pueden hacer las cosas como ellos quieren. mínimo presentan las cosas al Parlamento, ¿no? Sí. Porque ellos hacen lo mismo en momento, todo oculto, ¿no? Que los habitantes son tranquilos, ¿no? Sí. Eso es no democracia, claro. Eso es dictadura, sí, ellos hacen que quieren, ¿no? Es eso, lamentablemente. Ya. Y bueno, y por allá por Chile, ¿cómo está la cosa? Bueno, también bastante movido, es como... A pesar de que aquí se está como metiendo mucho miedo de que la crisis viene, porque aquí en realidad no sé, todavía no hay un efecto directo de la crisis en Chile. Porque hay bastante trabajo, hay bastante oferta. Si bien es cierto, en 6 años que yo he estado fuera no hay un aumento... O sea, casi no hay ningún aumento de los sueldos, que eso ya es un tema importante, pero se mueve bastante el mercado laboral. Y bueno, la imagen de la gente es como, no, si hay trabajo, el que no tiene trabajo porque no quiere, ¿entiendes? Pero yo creo que también aquí pasan muchas cosas como que la semana pasada una condonación de deudas de una empresa que se llama Johnson y Servicio de Impuesto Interno, que como Hacienda le condonó una deuda de 50 mil millones de pesos, y eso hizo... le cobra más. Se le, claro, condonó. Estos son son una deuda que tenía con Impuesto Interno sobre cómo se llama, multas y cosas así, y se la condonó, y justo después de arreglar esta situación se vendió esta empresa. Entonces aquí tenemos la situación en que hubo un perdonazo gigantesco a una empresa grande y de una de las personas más, digamos, que tiene un poder muy importante en Chile. Y después esta empresa se vendió a otra empresa, a otro grupo, Cencosud, que es muchísimo más grande. Entonces, ¿hasta qué punto esta noticia impactó? ¿Por qué? Porque se está haciendo como un uso de la ley para ayudar a estas personas. Porque una persona que tiene una empresa chiquitita normalmente no tiene la facultad para poder hacer este tipo de condonaciones tan grandes, porque no tienen dinero para contratar abogados buenos, para negociar. Entonces, y esto se hizo como igual, no por debajo, pero sí como en bajo perfil, ¿no? Como que intentó no hacerse mucho ruido y de repente explota. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que se están... Aquí hay un efecto en Chile distinto en el cual hay muchas noticias que están saliendo a la luz, cosa que antiguamente, desde los gobiernos anteriores, no salían. Entonces las cosas que quieren hacer por debajo salen a la luz a las noticias. Entonces yo creo que la gente cada día se está mirando está mirando las cosas un poco la realidad, porque yo creo que pasamos mucho tiempo viviendo en el mundo de fantasía y ahora están mostrándose las verdaderas caras de la gente. Pero también eso que me decía antes Andrea de tanta construcción que hay, como que hay, se puede estar generando una burbuja, como un poco perseguido por lo que pasó acá en España, ¿no? Sí, bueno, esas son las... Ahora recién se está empezando a discutir el tema. Esta es una noticia que salió ayer o antes de ayer, de que en Chile se estaría produciendo una burbuja inmobiliaria. Y yo creo que a veces es necesario aprender de los errores de los demás. Y claro, si en España esta burbuja inmobiliaria los llevó a estar donde están... O sea, nosotros también, en Chile también el gobierno debería darse cuenta de que no se puede seguir por ese camino, porque podemos terminar en las mismas condiciones. Sí, y a cada esquina hay nuevos bancos, y también muy raro que, por ejemplo, los supermercados o las cadenas grandes ahora tienen sus propios bancos y dejan, yo creo, a cualquier persona un crédito. Son, yo creo, las mismas cosas que pasaban en España, ¿no? Sí, yo creo que también hay un tema que se está empezando a generar muy parecido a España, de que la gente tiene un nivel de endeudamiento muy grande, las tasas de intereses son muy altas, a pesar de que en España ya, a cualquiera le regalaban un crédito, le daban un, claro. No regalar, pero era como, le regalamos, si usted se inscribe con nosotros, le regalamos un crédito. Era pero como no, llegar en y llevar. Fue descarado directamente. Claro, entonces... Pero aquí se hace así, cuando tú vas a comprar algo... Sí, pero hay facilidad, eso quiero llegar. Sí, pero por ejemplo... Hay facilidad y de crédito y yo como creo que va aquí, al alza. Sí, yo creo que aquí lo que está pasando es que la gente está comprando todo a crédito. Eso es como lo que yo siento. No siento, no vas a ver eso. Cuando me voy al supermercado, los primeros te preguntan siempre, ¿al cuatro cuotas quieres pagar? Sí, pero piensa, esa persona no va a comprar solamente a esa tienda. Significa, él va a otras tiendas el mismo día y todos tienen la misma pregunta. ¿A cuánto cuotas? ¿A cuánto cuotas? ¿A cuánto cuotas? Sí. Significa, la gente está pagando al cualquier supermercado en cuotas, ¿no? Sí, incluso con la compra del mes en cuotas. Y eso, por ejemplo, también tiene que ver con la imposibilidad de la gente de realmente... vivir con lo que gana, ¿entiendes? Porque la distribución, aquí se dice que Chile está más o menos en un crecimiento estable entre casi un 5%, pero la distribución de los ingresos es completamente disfuncional y hay mucha gente que quiere tener un nivel, pero que no puede vivir en él. Por ejemplo, claro. yo flipo con todos los iPhones que hay por la calle. Claro. Siendo que, por ejemplo, un Android es más barato. Entonces, pero aún así hay muchos iPhones, que es el teléfono más caro del mercado aquí y en todo el mundo, muchos iPhones por la calle. Y yo creo que eso está también llevando a que Chile en el futuro también tenga problemas, ¿no? Entonces... No, ese burbuja explota cuando, por ejemplo, ahora viene una crisis mundial. Claro. Y la economía está más pequeña y esa gente no puede pagar sus cuotas. Y así va a romper también todo por aquí. No, y lo otro es que la gente gana muy poco. Casi la gran mayoría de las personas gana tan poco que no puede ahorrar tampoco. Entonces, por eso utilizan el crédito como una manera de subsistir. Y yo creo que eso va muy mal, muy mal. Claro. Y tú tienes que pensar que a veces ganas poco, pero en Chile todo aquí es como tan neoliberal, tanto capitalismo, que aquí necesitas dinero para todo. Claro, lo que pasa es que un poco va de la mano con lo de Johnson, porque vos fijate que, claro, tampoco se concientiza a la gente de que no gaste por encima de sus posibilidades. Lo que dice Andrea es que vos vas al supermercado donde vas a comprar algo, ¿en cuántas cuotas? Y ya es como que la gente va perdiendo conciencia de lo que es la realidad suya y es como que se va a hacer una burbuja o como que... empieza a vivir más allá de sus posibilidades. Sí, pero también aquí los precios de todo están muy caros. Entonces, pero si compran cosas que no necesitan, Romina. Sí. También necesitas ver, ¿qué necesito? ¿Claro? Sí. Sí, y cuando yo por ahora no tengo coche o no tengo auto, ¿no? Así empiezan las cosas, ¿no? Pero la gente también, cuando vas a ver, compran cosas en cuotas, ¿no? Por ejemplo, para comparar un poco las políticas, ¿no? Que en Argentina, que tiene una política de inclusión de la gente, lanzaron un plan del gobierno para hacer viviendas. O sea, todas las personas que tienen un solar o un terreno, el gobierno le financia para hacerse su casa. Ya. Y se lo financia, o sea, son calculan más de 400.000 viviendas. Uh-huh. Y el gobierno financia todo y aparte, para que no haya una burbuja, busca la forma de negociar con las empresas de acero, de cemento, de, viste, todo lo que es la industria, sí, de construcción. Uh-huh. Que son muchas empresas, pero son pocos dueños, como decía. Sí. Lamentablemente. Pero bueno, es totalmente distinto porque, claro, y no es para comprar vivienda, que uh-huh. eso es algo muy importante. Que no es que es para que se haga una burbuja de comprar vivienda, es para el que se compró su solar, su terreno, se haga su vivienda. Y eso es, me parece muy positivo, porque mucha gente en Argentina está muy atrasado en ese tema, porque están recién ahora saliendo una crisis, y que el gobierno en estos momentos donde hay una crisis mundial y que todos están tratando de tirar como sea, bueno, es una buena maniobra, me parece, para hacer circular las arcas del Estado, ¿no? Porque todo lo que se le da a la sociedad vuelve, no es como acá, que lo único que hacen es sacarle a la sociedad, ¿no? No, hasta ahora, hasta el momento, en España no hay ningún tipo de ayuda a la sociedad, más que para comer, que son el paro y sí, las ayudas sí. sociales, que son mínimas. No hay un incentivo que vos digas, sí, para mi casa o para algo que después retorne al Estado. Sí, sí, es que ¿sabes lo que yo veo? Yo creo que la imagen que está dando Argentina es de que ellos quieren trabajar por un país neoliberal, pero también más social. En Chile el planteamiento del gobierno es claro. O sea, aquí capitalismo, neoliberalismo y de social nada. Pero ese sistema porque ya tenía Alemania. Alemania sí. tenía ya el sistema, la economía social. Y en los 80 se empezaron a romper todo al neoliberalismo para las ganancias de los grandes, ¿no? Sí. Y bueno, yo no creo que una solución sea terminar con el capitalismo, porque yo creo que somos nosotros personas que de todas maneras nos gusta. O sea, a mí me gusta tener mi buen móvil, sí. Pero a lo que voy yo es que hay temas centrales, que es la educación, que es la salud, que tienen que ser garantizadas por el Estado, que son derechos constitucionales, y sí, que sí. tienen que ser garantizadas por el Estado, y que eso, al menos esos dos puntos, no pueden ser un no puede estar en la bolsa, no puede estar como no, necesitas consumo. También prohibir algunas cosas. Claro. Por ejemplo, productos financieros completamente prohibido, que no van a jugar en la bolsa, ¿no? Sí, aquí en Chile. Una empresa normal, un crecimiento normal de economía real, ese es ningún problema. El problema estaba ya en los últimos 20 años o 30 años de esos productos de fantasía, ¿no? Los bancos imprimieron dinero de nada, del cero, del aire, ¿no? Y con productos de fantasía. Y eso es el problema, ¿no? Porque antes me recordaba las historias de mis padres, también los 70s en Alemania, las empresas estaban todo feliz cuando tenían cero y todos ganaban su sueldo, estaban todo bien. Pero hoy con los accionistas, todo quiere más, sí. y así rompe todo. Pero aquí con el sistema de la AFP, como ellos, todo lo que tiene que ver con los fondos de pensiones, lo llevan, perdón, a la bolsa. A ver. La AFP ¿Fondo de pensiones o formación profesional? No, la AFP son los fondos de pensiones, ¿vale? Ah, me confundo acá porque sí. AFP es formación profesional. No, esto se llama AFP. Entonces, las AFP son la Asociación de Fondos de Pensiones. Funciona también como si fuera cualquier empresa. Entonces, ellos invierten en la bolsa, invierten aquí. Entonces, el tema es que, por ejemplo, este año mucha gente perdió hasta un millón de pesos chilenos, ponte tú, más de mil euros, en sus pensiones. Yo digo, oye, tú estás juntando dinero para tu jubilación, y si un día cae la bolsa, también se va a caer tu jubilación, lo que tú has juntado por muchos años. Y yo que creo no que es, por ejemplo, ¿quién iba a pensar que Lehman Brothers iba a quebrar hace unos años? Claro. ¿No? Que, entonces, tranquilamente puede quebrar tu pensión en un banco cualquiera. Entonces, porque Lehman Brothers era un banco mundial. Y eso se está dando también, por ejemplo, el gobierno abrió ahora una licitación pública nacional e internacional para el litio, que en Chile está el 70% del litio del mundo, y también lo quieren vender al mejor postor. Y, claro. Y yo creo que eso debería ser del Estado y debería explotarse a través del Estado y también como beneficios para los chilenos. Y lo quieren soltar, y al final otros van a ser millonarios y el pueblo de Chile se va a quedar exactamente igual. Y así pasa con la salud, y así pasa también con la educación, porque tú solamente tienes la educación que puedes pagar. Punto. Por eso yo, al ser un poco transgresor, me gustan las políticas de que rompen un poco los esquemas ya tan tradicionales que vienen sosteniendo todos los conservadores. Y me sorprendió mucho el gobierno uruguayo, que ha anunciado la legalización regulada y controlada de la marihuana. Yeah. Eso sí, a mí sí me parece algo espectacular, porque rompe un modelo de lucha contra el narcotráfico, ¿entendés? Y es una noticia que me sorprendió, porque hasta ahora ningún país del mundo se había planteado eso, y que Uruguay se proponga eso me parece algo de mucho beneficio para la gente y para todos, ¿no? No, y yo creo que es importante también dejar que la gente también decida su propia vida. Así claro. También como en Argentina es positivo que haya ley de matrimonio igualitario, que también las personas gays se puedan casar. Porque dice en Uruguay, la prohibición de ciertas drogas ha creado serios problemas al país. Claro. Vos prohibís, y no es que vos prohibís y listo, da hasta todo. No, prohibís y es peor. Sí. Es peor porque los jóvenes están consumiendo paco, están consumiendo drogas duras. Sí. Drogas que pasaba en Estados Unidos cuando estaba el alcohol prohibido, ¿no? Claro, era peor. La gente sigue. Claro, ¿no? Entonces es como que es gente de otra generación y que piensa distinto. Piensa más como uno cuando ves que cosas así llegan a los gobiernos y toman decisiones en los congresos, me parece que es buenísimo, y ellos sobre todo reconocen que el modelo vigente de lucha contra el narcotráfico ha fracasado y que nadie lo quiere reconocer, pero es algo que millones de narcotraficantes se están haciendo millonarios a costa de la salud de los jóvenes. Mm. Y eso también pasa en Chile, pasa en todos lados. Por el mango, ¿no? Sí. A mí me parece una idea, una muy buena idea. Y ahí es donde, por ejemplo, a mí igual me duele eso, porque Chile está muy por detrás de nuestros vecinos y está quedándose atrás también en muchos temas que ya deberían discutirse y llegar a un consenso. Por ejemplo, lo de las drogas blandas, digamos, la marihuana debería, yo creo, conversarse bien y llegar a una conclusión, pero aquí siempre la excusa es, no, la gente es tan tonta que no puede tomar sus propias decisiones. Entonces, eso me molesta a mí, porque yo creo que también tampoco estamos en el siglo XX como para no entender cuáles son las consecuencias. Y así claro. También pasa con otros temas. No, es que es como un secreto a voces, ¿no? Claro. Todos saben, pero nadie da el paso adelante de hacerse cargo de la situación. Y no solo eso, sino que, bueno, Chile también es un país tremendamente conservador y tenemos también ese tema, no solamente con la marihuana, sino también con el aborto, que en Chile ni siquiera bueno, se puede Chile hacer. Me sorprendió lo del que viene un poco al caso, no es lo mismo, pero eso del homenaje a Pinochet o algo así, ¿no? Claro. Parece algo. Es que, mira, yo entiendo también la libertad de expresión. Y hoy día mismo estábamos mirando la televisión de que Piñera, cuando le hicieron esa pregunta acerca del homenaje a Pinochet, él cortó la entrevista así como súper violentamente, así, no, ya no contesto más, sí, justo sí, con una pregunta que él debería haber contestado tranquilamente. Sí, escuché algo, como que se me terminó el tiempo. Claro, se me terminó el tiempo. Justo que le hicieron esa pregunta, se le terminó el tiempo. Y sí. Pero yo también pienso que él también tiene que tomar una postura al respecto. Para mí, yo creo que como presidente es importante, porque tampoco estamos hablando de una persona que no hizo nada. Entonces, es como, ya, un homenaje a Pinochet es fuerte. No es una cosa que tiene que tomarse a la ligera. No, la gente en una democracia puede hacer esa sí. cosa, pero necesitan también pensar, cuando tú estás provocando a alguien, que esa gente también reaccionar, ¿no? Normal. Muy normal. Es también sano para una discusión pública, ¿no? Que la gente se confronta también con ese tema del Pinochet, ¿no? No, y también a la salida, yo sé que había mucha gente manifestándose, que también ellos tienen derecho a correcto. Manifestarse en contra. Correcto, correcto. Y al final terminó en un enfrentamiento duro, porque estamos entre personas que alaban el trabajo de Pinochet, lo que hizo él, y de otras personas que están en contra porque reconocen que murió gente. Entonces, o sea, no sé, yo no me puedo poner del lado de a favor de Pinochet, lo siento. Porque a lo mejor si no hubiera muerto gente, a lo mejor podría tomármelo más tranquila, pero no. No, pero no. Aparte que nunca se terminó de destapar la olla en Chile. No es como en Argentina. Oculto que todo. Año a año, desde que está Kirchner y anteriormente, no tanto, pero desde que está Kirchner, se fueron destapando y juicios y castigos y que es lo que realmente le toca a todo el mundo por hacer las barbaridades que hicieron, ¿no? Sí, la dictadura. Y como acá y también, también. Y por ejemplo, una de las escenas que igual es fuerte, que claro, había gente protestando afuera, las personas que estaban dentro del teatro estaban muy molestas porque ellos fueron a ver, era un documental acerca de Pinochet y de la gran labor que había cometido, entonces había gente que salía afuera y también provocaba a la gente que estaba marchando porque les decía, bueno, había una mujer que decía... ojalá volviera mi presidente a matar a las ratas como ustedes, así. O sea, claro. O sea, para pero mí es fuerte. No sé si viste lo de Grecia. Sí. Que el domingo pasado fueron las elecciones de Grecia para ver si se podía formar un gobierno. Sí. De una vez. Y la ultraderecha, que es un partido nazi que se llama Amanecer Dorado. Si lo buscan en internet va a estar. Qué miedo el nombre. Es increíble, te pone la piel de gallina porque lo que proponen ellos es de una echar a todos los inmigrantes, por empezar. Todos los inmigrantes echarlo de Grecia y a partir de ahí plantear un nivel de crecimiento. Pero primero echar a todos, como sea. Tenga residencia, no, lo que sea. Vos sos... No sos griego, listo, te fuiste. Yeah. Y hacen marchas nocturnas y tienen una esvástica muy parecida a la de los nazis, antiguos nazis de alemán. Pero para verlo, porque no lo podés creer que en los tiempos que estamos viviendo, sí. Así como decís vos, lo de Pinochet, que hay gente que lo defiende y lo reivindica. Claro. Que haya gente que piense, tenga esa cabeza y haga esas marchas nocturnas con antorchas, todos vestidos de negro y tapándose, todos con cascos, alquilaron un bus inmenso y todos se ponen cascos de moto y arrasaron unos pabellones de asilos para inmigrantes, de estos que dan para inmigrantes alojamiento, que le dan donde dormir, los que prendieron fuego. Vos te quedás con la boca abierta porque no lo puedes creer en un país que está devastado económicamente, y que haya gente con ese tipo de pensamiento y pensando que los inmigrantes son los que provocan esta crisis, ¿entendés? Sí, pero es la manipulación de los partidos políticos que manipulan la gente en ese dirección, ¿no? Porque ellos mentiran ya siempre, no dicen ya la verdad que los gran bancos y es una crisis mundial que rompe todo el sistema, ¿no? Y normalmente necesitas ya decir que salen al fuera del oído, ¿no? O sea, puro manipulación y la gente con bajo educación, tú puedes ya manipular en esa dirección. Eso pasa en todo el mundo. Claro. O sea, también por eso es importante estar muy bien informado y saber de dónde viene, ¿no? La información. Sí, aquí... y para eliminar ese problema necesitamos también mejor educación y también informaciones libres que la gente puede leer que quien tiene la culpa por la situación, y así tú tienes solamente dos, tres nazis en la calle y no miles, ¿no? Sí. No, yo creo que ahí es donde están muy al debe los medios de comunicación, porque claramente hay muchos que están manejando las cosas, no sé, tú miras diarios en España, nosotros lo vemos siempre por internet, y como que, no sé, no hay un reflejo real de la situación de que está viviendo la gente, que está de verdad entrando en cada día una pobreza más terrible, y de que hay muchas familias que ninguno de sus miembros trabaja. Esas cosas no salen en la prensa. No, porque están manipulados del gobierno. Claro. No. Y aquí también en Chile se da que casi todos los medios de comunicación son de derecha y bueno, está todavía hay casi nada de prensa independiente. Entonces, claro. Pero mira, yo aún, por ejemplo, yo los pocos diarios que sigo a través de internet principalmente, también uno se va enterando de muchas cosas que no se les da la profundización en la televisión o en otros medios. Por ejemplo, ahora hay una fuerte discusión acerca de una investigación que se hizo, porque en Chile hay muchas universidades privadas hay un lucro evidente que legalmente no se puede hacer, pero que ellos lo hacen, digamos, trasladando fondos a inmobiliarias. Y legalmente, o sea, eso no es legal, pero ha habido como están los ojos cerrados con respecto a eso y han dejado que ellos hagan lo que quieran. Y ahora hasta el mismo ministro de Educación ha dicho que ese informe que se ha entregado por que se hizo de manera seria no tiene ninguna validez, que son mentiras, y yo creo que tampoco como gobierno puedes presentar de esa manera las noticias o las situaciones que se te van dando, ¿no? De ningunear a una investigación. Y dentro de dueños de empresas y de universidades que se están dando lucro y todo, hay ministros de Estado. Entonces, claro. Como que aquí intentan bajarle el perfil a muchas cosas. Y cada día eso va minando también la imagen que tienen las personas del gobierno. Y yo creo que Twitter y las redes sociales han sido principales para que la gente que tiene la tecnología se vaya informando de muchas cosas que no se dan abiertamente en la televisión, por ejemplo. Entonces, claro. Y ahí es donde, por ejemplo, muchas personas no se enteran de nada. Entonces, sí, sí. Y por otro lado, con la cantidad de formas ahora que tenés de comunicarte, o de así como lo hacemos nosotros con un podcast o con las páginas, con los blogs, que tú puedes recoger opiniones, y si te interesa un tema incursionar en internet y te vas metiendo y vas creando tu opinión. Sí, y la gente y la gente está haciendo eso. Yo estaba leyendo una noticia de Google Google tiene ya la máquina más grande en el mundo para buscar informaciones. Y Google escribe ¿cómo se llama? Un artículo que muchos gobiernos en ese mundo mandan un ¿cómo se llama eso? Una carta de demanda que borran informaciones del Google. Y uno de los más fuertes que quieren que borrar muchas cosas es el gobierno español, que quieren que Google va a borrar informaciones del blogs que escriben sobre la crisis y escriben algo sobre políticos. Y se dicen, es muy fuerte, pero ellos no borran todo, solamente las cosas de verdad que son muy, muy, ¿cómo se dice? Violenta, por ejemplo. Pero la, ¿cómo se llama? La opinión realista no se borran de su máquina de busca. Pero hay muchos gobiernos en el mundo que no quieren ver la verdad en el internet. Y bueno, en Chile también pasa que por una cosa, yo creo, de cultura social, de personalidad, no sé, de la manera en que nos han enseñado en Chile, siempre ser confrontacional o decir las cosas directamente es como una señal de ser anarquista, de ser extremo siempre. Entonces, como que expresar tu opinión es malo. Y yo creo que eso también es una cosa que con educación se cambia, y eso es lo que no quieren potenciar, mejorar la calidad de la educación, porque va a haber más gente pidiendo, reclamando cosas. Entonces, yo creo que también, no sé, para mí es fuerte encontrarme en mi país y ver que la gente tiene miedo y que, no, mejor yo no voy a decir lo que pienso, porque me van a tratar como si yo fuera anarquista o extremista o comunista. Y de hecho yo no soy comunista, pero la gente inmediatamente te lleva al extremo de decir, ah, tú eres una comunista, como porque si eso fuera malo. Es su único argumento, sí, que tiene. Claro, pero yo, por ejemplo, Piñera lo dijo en una entrevista que le hicieron en el G20. Él dijo que el movimiento estudiantil estaba liderado por personas comunistas, y eso no es verdad, porque los dirigentes estudiantiles son de diferentes partidos políticos, pero que quieren un cambio social, y eso no, encima de ningún partido, la gente está en la calle sin partido, sin sindicatos, están allá porque quieren un cambio en todo el país. Entonces como que aquí lo canalizan mal, porque dicen, ya, tú quieres un cambio social, ah, no, eso es comunista y eso es malo. Entonces, eso yo creo que no puede ser en un país que realmente quiere entrar en las grandes ligas, ¿no?, del mundo. No, porque ahora juegan todo igual, Romina. Ese es el problema. Sí. Ellos están iguales como los otros G20. No hay mucha diferencia entre Europa y Chile, la forma del gobernar un país. No. Claro. Pero lo que sí, Chile no tiene, por ejemplo, ya España tenía un sistema muy, muy bueno social, y Alemania también tiene un sistema social envidiable, y que por razones se está rompiendo. Por las razones de la crisis se está rompiendo, pero en Chile no existe nada de eso, nada. Entonces, yo no veo. No, en Chile pueden romper nada porque en Chile está todo roto. Sí. Entonces, no tienen ningún sistema social. Nada, sí. Entonces, yo creo que yo sé que este tema debería, por ejemplo, plantearse mucho más seriamente en los medios de comunicación, y que la gente también le pierda el miedo a demostrar a expresarse. Y yo creo que es el gran cambio que están haciendo los jóvenes. La gente, esa generación de los 20 y tantos, están dándonos una lección a todos, pero falta mucho todavía, porque en otros países se lucha, hay protestas en las calles, la gente demuestra y el Estado reacciona. Aquí la gente empieza a luchar, demuestra, digamos, dice lo que quiere, y el gobierno ignora. Porque realmente para mí es como decir, oh, ustedes son tan tontos que no ven que lo que nosotros les damos es lo mejor. Pero también pasan esas cosas porque todos los partidos políticos son todos iguales. Al final no hay oposición, ¿no? Porque también son iguales. No, la oposición aquí está francamente muerta, no existe. Y también el sistema binominal, que es un sistema donde se potencia las grandes coaliciones y solamente los partidos más grandes son los que salen elegidos. Y tenemos personas que, bueno, en Chile no hay un cambio real de parlamentarios. O sea, aquí siguen los parlamentarios eternos. Entonces esa gente tampoco quiere cambiar el sistema y derrocar el sistema binominal porque ellos pierden la pega. Ellos pierden el trabajo. Porque antes, ahora la situación es estable para ellos. El 80% de los parlamentarios van a volver a ser reelegidos. Entonces, ¿cómo van a querer ellos perder su sitio de estabilidad? ¿No? Entonces, bueno, esas cosas es importante que la gente se dé cuenta. Yeah. ¿No? De que el sistema binominal hay que terminarlo también para que no la política vuelva a crecer, vuelva a reinventarse. Pero si son los mismos políticos de siempre. Sí. Que más encima en Chile esta semana ha estado la discusión del sueldo mínimo, que antes estaban 182.000 pesos y ahora lo han subido, lo quieren subir un 6%, que son 191, que no te alcanza para vivir dignamente. Entonces te encuentras con la situación de que ellos se suben, hace un par de meses se subieron 2 millones, los senadores se subieron 2 millones de pesos a su sueldo. Yeah. Y la gente tiene que vivir con 191 mil pesos, para mí es injusto. Vamos a ver, ¿cuántos pesos son, Romina? Son de 182 mil pesos subió a 191. 191. Son como un 6%. Son 300 euros sueldo no, mínimo. No, como 193 va a subir, porque un 6% un poquito más. 693, dices. Claro. Esos son 303 euros. Claro. ¿Cuánto? 303 euros. Sí, eso es el sueldo mínimo. Y la, el sindicato de los trabajadores, por decir lo que se llama CUT aquí, ellos proponían 250.000, que hay una gran diferencia entre 193 y 250. Y según el Estado, según el gobierno dice que si tú lo subes a 250, Chile se va a ir al agujero porque van a quebrar las empresas. O sea, miedo. Manejar las cosas con miedo de que se va a romper la economía chilena. Es lo de siempre, ¿no? Siempre los mismos argumentos. No, jugan con el miedo y con el miedo funciona, pero no es la verdad. Sí. Yo he dicho siempre, pueden ir. Esas empresas pueden ir a Argentina o a Bolivia o al Perú porque cada país es diferente de su cultura. O sea, siempre depende de qué tú quieres producir. O sea, lo mismo en Europa. En Europa vamos a ver ahora lo mismo. No puedes comparar Alemania con España o con Italia. Cada economía es diferente. Por eso que los políticos están jugando con el miedo. Cuando tú subes aquí los sueldos a un sueldo real, no se van al fuera. No. ¿Por qué? Porque los estudios de los trabajadores chilenos no están malos. No, la ministra de Trabajo dijo claramente que si en Chile se sube el sueldo mínimo a un sueldo, entre comillas, más digno, eso significa que las empresas se van a ir todas a Perú, Bolivia, a otros países. Y yo no, sinceramente, yo creo que eso es para meterle miedo a la gente y no tiene ninguna base real. Porque como tampoco es tanto dinero, y segundo, que las empresas saben que Chile es un país estable económicamente, es un país estable también en cuanto a sus gobiernos, entonces no creo que se quieran ir a otros países a invertir en algunas economías que a lo mejor no están tan estables. ¿Me entiendes? Entonces, eso es meter miedo y gratis. Y lo peor que la gente lo cree. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, entra el tema de la educación. Mientras más educación la gente tiene, una conciencia social más inteligente. Entonces, claro. Y aquí en Chile quedan todavía muchas discusiones, como lo hablábamos antes, sobre la desigualdad, que aquí todos se llenan la boca hablando de la desigualdad, que es una desigualdad evidente, incluso yo creo más terrible que en Argentina. Bueno, Argentina siempre se ha destacado por tener una sociedad bastante equilibrada en ese sentido. Chile no. Y temas importantes como también la marihuana, como también el aborto, porque aquí dicen, el aborto. El aborto terapéutico es ilegal, que para mí eso es una tortura contra las mujeres. Y no sé, y aquí, el tema ni siquiera se ha discutido, y para mí eso también es decirle a la gente, mire, usted es tan tonto que no puede decidir ese tipo de cosas. Y ya no estamos en esa sociedad, ¿no? Igual que el matrimonio igualitario, también es un tema de discusión. Y bueno, los temas sociales están al debe en Chile, y eso es el punto principal. Claro, el tema son los medios de comunicación y la conciencia de la gente de lo que consume en ese sentido, ¿no? Claro. Porque acá, por ejemplo, la televisión digital terrestre, un canal, dos, pero más no, y tenés un montón de canales que dan televisión basura y programas de estos de la farándula, y que esta se casó con este, y realmente no llevan a nada, un montón de cosas que no, viste, te das cuenta de que no tiene un vacío total, aquí en la televisión. Pero en Chile es peor, la gente paga encima dinero para eso. Sí. Porque el televisión analógica o el digital tienen solamente, yo creo, máximo 6 canales. Pero la gente paga aquí dinero para el cable. Y más o menos, ¿cuántos son? 30 euros al mes para la basura que tú tienes gratis en España. Sí. Eso es verdad, porque aquí solamente, no sé, creo que son 6 o 7 canales abiertos y el resto son todos privados. Si tú no tienes cable, de verdad, ni siquiera tienes nada para ver. Y yo creo que yo me he desengañado mucho de la televisión chilena, porque también a mí un tema que no me gusta mucho es el tema de la discriminación contra las mujeres, no sé. Yo, por ejemplo, a mí me gusta que en España sea como las mujeres como libres, ¿no? Más liberadas. Pero aquí es como una... como si es un doble estándar, ¿no? Es como, no, si en Chile no salen las mujeres desnudas, pero tú te encuentras con un programa a las 6 de la tarde que las niñas están casi con un bikini tan pequeño que casi se le arranca todos sus pechos, y eso no les parece mal. Entonces, es como... y haciendo actividades de deporte, así como muy... como si fuera muy inocente, y para mí no lo es, porque para mí es un abuso y una mala imagen en contra de las mujeres, ¿no? Claro. Entonces, y bueno, tú me decías, Andreas, también que habías visto una noticia acerca del jueves. ¿El jueves? El jueves, sí. ¿De qué? De que habían borrado un blog, el gobierno español. Ah, no, en Facebook se bloquearon. Ah. En Facebook, ahora no tengo la... Yo estaba en el Facebook, yo estoy mirando también del jueves las publicaciones por Facebook, más cómodo. Sí. Y el jueves publicaba en su página del internet, el jueves.es o com. Es. El jueves.es, sí. Que el último, ¿cómo se llama la primera página en una revista? ¿La editorial? Sí, la primera página con, sí, la broma. Sí, sí. Sí, se borraron. La portada. La portada se borraron en el Facebook. Estaba una foto con Merkel Ya, con Merkel como domina encima del Rajoy. Ah, como dominatrix, sí. Era un dibujo animado donde era como una alusión a Angela Merkel vestida de dominatrix. Sí. Con Rajoy dándole azote, casi. Y Facebook sacaba esas fotos. Claro. Entonces, eso es el... ¿No? Censura, eso es censura, claro. ¿No? Porque... A todo el mundo, por favor, Facebook no es el internet. Facebook es una isla chiquitita, aislado, ¿no? Por eso también hay en esas islas chiquititas censura. Sí. Cuando claro. quieren ver las cosas, van directamente a las páginas, por favor. Sí, y en la página del jueves.es te encuentras también con que ellos tienen... una animación que ya tiene 4 temporadas que se llama Moncloa Palace. Sí, para y nosotros la hemos estado viendo estos días. Igual hacen críticas acerca del gobierno con dibujos animados. Entonces estaba bien, bien entretenido, bien interesante para reírse un rato. Habla temas fuertes, pero... un poco con sentido del humor, y eso me gusta, y ojalá lo puedan ver. Moncloa Palace. Sí. Claro. El jueves, y hay un link en la portada que dice eso, ese nombre. Ya. Ya, niños, ¿algo más? Wow, que han pasado cosas. Tenemos que hacer el podcast más seguido, yo creo, porque hay tantas noticias... Que... Hay mucho para contar, ¿eh? Sí, hay mucho. No, importante que la gente de todo esto que hablamos sepa que siempre damos links y lugares donde se puede meter por internet y que no es que lo hablamos porque sí, sino para que ellos también se vayan informando sí, de todo. Sí, sí, sí. No, el problema es que la gente necesita también ahora a empezar a levantarse. Porque yo escucho también aquí en Chile que mucha gente dice, ah, ¿qué me importa? Eso no importa para mi vida. Y se ignoran completamente la situación. Y yo he dicho a la gente, pero cuando viene una crisis muy fuerte, yo no quiero verte llorar, ¿no? No quiero. Claro. Porque muchos... Yo quiero que escuchen un poquito a la ministra que tenemos nosotros acá en España, porque ¿sí? está muy bueno. Vale, Paul. Emocionada porque no me esperaba, aunque de la Virgen un capote siempre llega. Esta aliada privilegiada y esta embajadora universal de Huelva, que es la Virgen del Rocío y que nos ha hecho este regalo adicional en nuestra salida de la crisis y en nuestra búsqueda del bienestar todos los días de los onubenses y los de los ciudadanos. Muchas gracias a todos y yo creo que esto se merece un viva la Virgen del Rocío. No se escuchó muy bien, ¿no? Sí, no, sí. No, yo lo escuché perfecto. Sí, sí, estaba ¿sí? bien. Sí, que sí. Se encomendaba a la ministra de Empleo, ¿es? ¿Ya? Y hay que rezar para salir de la crisis. Y a la Virgen del Rocío. Ella se encomendó a la Virgen del Rocío que nos va a sacar de la crisis. Ah. Que siempre está. Sí. Aunque no la veamos, siempre está. Ah, ya. Y es importante eso también. Mira, yo creo que la fe es una cosa importante, ¿eh? Pero yo creo realmente que la crisis no se resuelve con ese tipo de comentarios. No, eso hace muchos países. Cuando no tienen recetas para sí. salir, buscan la iglesia. Bienvenidos. yo creo... Ahí vas a poner otro vídeo. No va a haber ningún rescate de la banca española. Vale. No, que está acá pesado este Rajoy y sigue con lo mismo. Y sostiene eso, lo quiere sostener. Sí. No. Se está rescatando. No va a haber ningún rescate de la banca española. No sé, sigue sosteniendo lo mismo, ¿viste? Pero bueno, es el único. Sí, el único que cree eso. Ya. Es que, bueno, yo también veía un video... De también el Parlamento español y había un, ahora no recuerdo el nombre, debía haberlo apuntado, pero era una parlamentaria que decía, por favor, dígalo, diga diga rescate, rescate. Yo creo que a veces hay que mirar las cosas y asumirlas como tal y decir las cosas por su nombre, rescate, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. En Chile yo creo que también hay que decir las cosas por su nombre, necesitamos yo cultura creo... social, ¿no? Yo creo aquí encuentra el comentario del rescate. Sí. Esa es de UPyD, ¿no? Estaba en el Parlamento, no lo sé, de... Sí, sí, sí, de UPyD. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, la Rosa, Rosa 10. Un rescate de la banca española. No, no, pero no va a haber ningún rescate, es que no entienden. Que no va a haber rescate. Creo que no, en este momento... No. Hay dudas importantes sobre la zona euro y eso, lógicamente, pues hace que la prima de riesgo de algunos países pues esté muy elevada. Eso es exactamente lo que en este momento ocurre y por eso, como he dicho antes, sería muy importante un llamamiento claro sobre la irreversibilidad del euro. Yo creo que la decisión... Es así, es como dice don Mariano, mi amigo. Marianito. Hay una cosa que es importante. Yo creo que todavía en España hay mucha gente que piensa en peseta. A lo mejor no deberían olvidarse todavía de la peseta, por los si acaso, habitantes de España sabían que viene. Claro, porque hay gente que te dice, ¿cuánto vale esto? No sé, 10 millones de pesetas. Y yo digo, bueno, entonces a lo mejor ahora les va a volver a servir. Porque si las cosas siguen así, no sé cuánto tiempo pueda mantenerse el euro con una situación tan inestable, ¿no? Entonces, como, por favor, señora, señor, no se olvide de calcular la peseta. Calcule nomás pesetas, siga así, ¿no? Claro. Pablo, ¿tú sabes calcular en peseta? Yo por 6, viste, más o menos le calculo, sé que un euro era 600 pesetas, algo así, sí, o 6.000, o 600. ¿Qué te vas a 600, preparar? 600, 600. ¿Qué te vas a preparar, no? Porque ahí fue cuando se hizo como, fue una inflación encubierta cuando subió el euro, que todo subió, viste. Sí, sí, sí, sí. Eran todas 600. Eran los chinos, todas 600. Y cuando llegó el euro, todo a un euro. Sí. Y hubo ahí un lapso de cosas que yo creo que por eso siempre sostengo, ¿no? Que se tiene que volver a la peseta acá porque España tiene... Claro, debo decir que nosotros no somos económicos. Muchas cosas para que la beneficia, ¿no? Lo va a beneficiar. Al principio va a ser duro, pero termina beneficiando. No, hay otra teoría porque son tan lentos con el rescate de la Unión Europea es que los grandes, los ricos, pueden dejar su dinero en otros sitios. Cambiar, por ejemplo, al oro o cambiar al plata. Pero para eso necesitan tiempo. Y cuando ellos tienen todo en un lugar seguro, pueden los países volver a su propio dinero. Sí, hay un video muy entretenido acerca de la explicación de tres mujeres acerca de la economía. Oh, eso está bueno. Hablando con un acento muy andaluz que buenísimo, digamos. Ah, sí, sí, sí. Y que, bueno, lo publicaremos en... ¿lo podemos poner o no? No lo sé cuál... ¿Está en YouTube? Sí, está en YouTube. Deja, macho, Rumina. Ve por el baño. Porque... ¿Lo podremos poner o no? Sí, ¿dónde está, Rumina? Mándame... Lo siento, pero no lo tengo. Sí, hablando en plata, de plata se llama, ¿no? Sí. Ah, no, tú lo has puesto. Sí. Yo en el blog que sigo siempre salió... Pero, ¿dónde está, Rumina? Tú no tienes... Deja, es un documento reserva para tres y ya está. Sí, lo publicaremos. Pues, a ver, si no lo encontramos aquí a que terminemos, lo colocaremos en el... En el blog y por favor mírenlo porque realmente está buenísimo. Acá lo tengo. A mí, disculpe un momentito, yo tomé un montón de bebida. Gracias por tu sinceridad, Andreas. Esa es la sinceridad que esperamos del gobierno también. Sí. ¿Lo tenés? Ya no. Buenos días, Lola. ¿Qué pasa, René, hija? Una vez, hija, aquí andamos en la lucha. ¿Y tú qué te cuentas? Aquí haciendo un poco de tiempo mientras se termina el puchero. ¿Tú qué? Comprando la misma revistucha, ¿no? No voy a comprar el panfleto de peluquería que tú lees. Sí, que esto no dice nada más que verdades como puño. Por cierto, verías anoche el programa de la tele, ¿no? ¡Guau! Sí, mujer, que sale el gachón ese hablando... ¡Ay! ¿Cómo se llama que no me sale ahora? 2 de la 5. No, en el Rusia todo hay por cable. Ah, sí, el profesor Tikin, ¿no? Es el de la Universidad de Sydney. Sí. Qué bueno es el gasto. Sí. Porque estaba diciendo que los derivados siguen aumentando a tasa exponencial y suman ya 10 veces el PIB mundial. ¿Dice? Digo, así que entre el repunte de la deuda y la volatilidad inyectada en el selectivo, fíjate cómo se ha puesto la rentabilidad del bono español. Y lo peor no es que la inversión esté condicionada al cumplimiento del plazo fijado. No. Sino que además introduce fragilidad en los mercados. No. ¿Sí? ¿Que no qué? Que no, Lola, que yo creo que el problema es el incremento de la masa monetaria que está impulsando los valores al alza y, de paso, un proceso de devaluación en la eurozona. Eso es así, Lola. Pero, chiquilla, ¿eso cómo va a ser? Hombre, te diré yo. Mira que no. Vamos. ¿Pero qué estáis diciendo, chiquilla? Lo que hace falta es una flexibilización cuantitativa para mitigar la recesión. Tú estás loca. Si el proceso de inflación se está poniendo por las nubes, te lo he dominado, no me lo como con papa. Hija, si lo que quieres es evitar el riesgo de hiperinflación, lo que tienes que hacer es invertir en valores refugio. El franco suizo, el oro, la plata, yo qué sé. Aunque lo del oro le preocupa a mí su volatilidad especulativa, yo optaría por la plata, porque la demanda industrial supera con creces la producción global. No, si al final va a tener razón la majarona esa. ¡Nos vamos a tener que ir todo el Potosí! ¡Obvia, que me quiere! Niña, que me voy y que se me hace tarde para ver la comida. Digo, con tanta chacha, de verdad. ¡Ay! ¡Venga, adiós! ¡Adiós, Rene! Bueno, buenísimo, la verdad es que yo quedé fascinada con este vídeo y no lo había guardado. Está bueno, porque la claridad que hablan y en el así como de entre casa, ¿no? Y sí. En la música, cuando pasa la música, es que una está cocinando un puchero y otra está ahí cortando la cebolla. Y la otra está colgando la ropa y sí. Sí, muy en casa y muy, muy bueno está. Yo creo que si una dueña de casa tuviera en sus manos la economía, te apuesto que solucionaría todo, porque De verdad, yo admiro mucho a la gente que antes hacía, no sé, con poquito hacía rendir tanto, lo alcanzaba para todo y bueno. Y además que, bueno, no sé, adoro el acento andaluz, ¿no? Me encanta, me encanta, me encanta. Sí, está muy bien. Sí. Gracias, Pablo, por encontrar el video. Sí, así que bueno, podemos hacer el podcast a medida que van saliendo más información. Si quieren lo podemos hacer antes, yo no tengo problema. Sí, no, podemos. Estuvo muy bien. No, como yo he dicho, ¿y todo, Andrea todo... volvió o no? ¿Sí? Sí, ya está aquí. Sí, está Estoy escuchando. Yo pensé que no había vuelto, estaba cansadito. No, fue el preciso momento, el vídeo alcanzó para todo. Sí, sí, necesitamos más o menos 2 minutos y medio, ¿no? Siempre bien, ¿no? Si quieren, vamos a buscar también música. O una pausa. ¿No? Y cuando alguien necesita salir o algo chistoso. No, para eso tenemos ya los Google Documentos. Cuando alguien tiene algo, todo para allá, todo para allá. Sí. ¿No? Sí, el internet es la mejor manera de comunicación ahora. Para todo, ¿no? Sí. ¿Y creo el Pablo quiere ver fútbol? Sí, yo me voy a ver el partido. ¿Qué partido hay hoy? Alemania contra Grecia. Contra Grecia. Es un partido que va más allá de lo futbolístico y deportivo, porque es los más poderosos de Europa contra los más debiluchos que están ahí, que los rescataron y que están, viste, que le exigen ahora, le quieren que le paguen todas las deudas y... No, hoy estaba leyendo en Twitter por el partido del fútbol, los Grecia... son todos bromas, ¿no? Los griegos dicen, se dejan Alemania ganar, ¿cuándo se van a ayudar? Con dinero. O al revés, ¿no? Cuando Alemania gana, se ayudan a Grecia a salir de la Unión Europea con mucha plata, ¿no? No lo sé, claro, cómo claro. Va hoy, ¿no? Por eso hay un convenio entre ellos, ¿no? Entre los gobiernos, deja ganar a los griegos y... Ya, Mami Merkel ha mandado un mensaje a la selección para decir, oigan, por favor... Ayúdenlo, no sean tan malitos. Sí. Sí, creo que lo iba a ir a ver. No sé si este o el que viene, pero hay un partido que va a estar ella y todo, ¿eh? ¿Sí? Sí. No, si hay mucha... Políticamente también está, viste, la cosa ahí. Sí, como sí, cuando sí. El rey fue al partido de fútbol, que se publicó claro. Por internet el audio real donde estaban todos pifeándolo y por la televisión mostraban con el audio modificado. Sí. Yo creo que eso es una gran señal de que las cosas van mal. Sí, un gran señal. Ya, niños. Bueno. Tenemos una canción para cerrar, ¿no? No, está en marcha, está en marcha. ¿No? Buenísimo. Es chill. Ojalá que siga todo bien de mi parte. Me despido y un abrazo fuerte a los dos que están allá, que los extraño un montón. Sí. Y ya nos comeremos un asadito por ahí en algún momento. Sí, nosotros también lo extrañamos mucho. También extrañamos la comida de España. y bueno, yo creo que hemos hecho un gran cambio, pero... Me alegra que sigamos en contacto a través del podcast y que también podamos ver diferentes imágenes del mundo en un solo lugar. Claro, yeah. Y seguir hablando de todas las cosas. Bueno, y síganos escuchando a través del blog www. Perdón. reservaparatres.blogspot.com. Sí. Esa, la parte del www hay que barrárselo. Y síganos en nuestro Twitter @reservaparatres. O a mí, a Don Gordo, pero yo escribí en Twitter casi todo en alemán. Sí, y mi Twitter es @romingen con J. ¿Y Pablo? Paul-san. Ya, toda esta información está en el blog, así que síganos allí, déjenos comentarios. Y bueno, hasta pronto. Ya. Ya, un niños, abrazo. Un abrazo y ya. Chao, pescado. Hasta pronto. Chao. Chao. Arrivederci. Arrivederci, bambino. Bambino, molto bene. Molto bene. Molto bene. Mangiare bene, cagare forte. Sì. No, Buon commentario per cerrare. Venga, va a vedere un partito di football e... Yeah. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adio. Ciao. Deu.